Se abre el telón y hay una piña colada con un tejuino. ¿Cómo se llamó la obra? El Longshot con el Sabino. Se juntó el par que no sabe rapear, pero que rapea más que muchos que sí saben rapear. Todo listo el gas. Venga. En sus marcas traigo mis llaves, teléfono y mis calcas. Desde antes que lo pidieran ya se estaba cocinando el feed de los raperos falsos como el hada del guayabo. No cumplimos el tipo de estereotipo que es requerido para hacer música de este tipo. Ni tampoco como para el radio, ni tan rock para un estadio, ni tan rap como para el planeta hip hop. Tenemos en común que no tenemos en común nada con otros raperos. Y hay quien nos dice chacoteros. Coincide que ninguno coincide con lo que un rapper vive. Y por eso el Longshot llegó al Vive. Llámalo apatía. Nuestro rapper se plantilla. Llámalo malicia. Sus quiches no simpatizan. Llámalo morbo o incluso curiosidad. Yo ya sé quién soy, no estoy buscando identidad. Llámale a tu hermana. Nuestra cura le mama. Llama a la patrulla. Nuestro crew haciendo bulla. Y la tuya, mi artista. No pagan cover, mejor ponlos en la lista. Me parece rap lo que hacen, ¿sabes de lo que te hablo? Ya se toparon el Gastón y el Pablo. Ese par de barbones con bands, todos tatuados, hardcore de fresones. Ni fuscas, ni coca, ni carros, tu disco va a reventar las bocinas, genial. Tu productor es un imbécil, no sabe ecualizar. El cis masturbándose con Kendrick Lamar. Y yo pensando toda la tarde en la mera Ana Kendrick. Mi DJ con las Technics, el tuyo, las Stantons. Mi crew son los freaks, los nerds y los románticos. Me atrajo a escribir líneas que impactan como ganchos. Tú no das la talla, ni por los pantalones anchos. Quien te quiere purista, haz caso omiso. Le eche tu más el perro y ni siquiera las quiso. El Sub Hop, el Longshot lo logra, no presumen, men. Así que súbele al volumen, men. Llámalo apatía. Nuestro rapper se plantilla. Llámalo malicia. Sus quiches no simpatizan. Llámalo morbo o incluso curiosidad. Yo ya sé quién soy, no estoy buscando identidad. Llámale a tu hermana. Nuestra cura le mama. Llama a la patrulla. Nuestro crew haciendo bulla. Y la tuya, mi artista. No pagan cover, mejor ponlos en la lista. Subieron la foto de Olayo Rubio en un evento y pusieron que traigan al Sabino para el concierto. También subieron una foto en la que sale un leñador. ¿Y qué pusieron, güey? Que traigan a Longshot, por favor. Suban al escenario y háganlo chatarra. Los mejores MCs somos malos en la guitarra. Pero mira qué barras, qué rimas, mira qué bases. En el salón de la fama, güey, somos los raros de la clase. Y es lo que hay, un par de chavorrucos marcando tendencia. Misma generación, pero con diferente influencia. Así nomás. ¿Qué pasa cuando unimos fuerzas? Aplicamos fusión como Goku con el Vegeta. Escuela de la banqueta, maquinitas y retas. De jóvenes haciendo dagas, de adultos haciendo maletas. Comentarios en la red que un vieja escuela nos tira. Porque él vive el hip hop, nosotros vivimos de gira. Y hip hop hurra. Hip hop hurra. Hip hop hurra. Hip hop hurra. Hip hop hurra. Longshot, das un tema que no aburra. Hip hop Sabino, ya cambia de fórmula. Longshot no llegan, qué locura. Los vengo manejando ya madura. Y se puso pedo. Y no dejo de pensar en ella. Que se los echo al perro. El Sub Hop arruinó mi vida.